Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una tarde más de lunes a nuestro programa Cuídate Mucho. Hoy nuestras colaboradoras habituales, Asun, Cristina y Emi, tienen responsabilidades profesionales que les van a impedir compartir este espacio con nosotras. Y hemos aprovechado esta ocasión que nos brindaba la posibilidad de tener todo este tiempo para hablar con una persona que para nosotras es un gran descubrimiento. Tengo que agradecer a María José Rodríguez, la directora de esta casa, que fue la que me dijo que conocer a Nadine. Hola Nadine, buenas tardes. Hola Ana, encantada. Iba a suponer el cambio en nuestra visión de la salud, que ya nosotras habíamos trabajado en ella, pero cuando hemos leído para entrevistarte hoy, hemos descubierto cosas que nos han parecido realmente no solo interesantes, que lo son, sino además necesarias. Y bueno, para quien no haya escuchado nunca a Nadine o no sepa quién es ella, decirles que Nadine es Nadine Singh. ¿Bien dicho? Sí. Que a mí eso de los idiomas es una creencia errónea de que no soy capaz de aprender, pero seguro que si me pongo lo consigo. Hombre, claro que sí. O por lo menos el interés está ahí, Nadine. Y Nadine es suiza, vives aquí desde hace 18 años. Solamente, nada más y nada menos. Y bueno, pues tú trabajas en una especialidad que a mí cuando me la contó María José me pareció muy, muy, muy interesante. Y queremos que nos cuentes un poco, pues, quién eres, compartir con las personas que nos escuchan qué hace una persona como tú en un sitio como este. y bueno, pues que cuando acabemos esta hora tengamos deseo por seguir sabiendo un poco más de la disciplina que tú planteas y sabiendo dónde podemos encontrarte. Esos son nuestros objetivos para hoy. ¿Qué te parece? Muy bien, perfecto. Bueno, pues cuéntanos un poco. ¿Qué podemos entender por esta... Ay, me ha quedado atascada. La posturología. Sí, a ver, la posturología clínica es una disciplina que, bueno, lo pueden practicar cualquier profesional de la salud. Por ejemplo, los fisioterapeutas, los osteópatas, los podólogos. Entonces, bueno, uno que se interesa un poco por lo que es el tema de la causa de los problemas de la gente que trae a tu consulta, ¿no? Yo en mi consulta particular, que es la osteopatía, bueno, pues me he estado preguntando cómo puedo mejorar cada vez más la sintomatología del paciente para que le vea menos en consulta, porque el objetivo mío en mi consulta es cuanto menos vea al paciente, pues mejor hago mi trabajo o he hecho un buen trabajo, porque la idea es dar la solución definitiva al problema del paciente y no que tenga que venir cada semana a hacer una descarga de su espalda, de su pie, de su dorsal, de lo que sea, que tenga un tratamiento pues prácticamente causativo y no lo que es solo sintomatológico. Y entonces, bueno, pues estudios que me he estado formando me han llevado a la posturología. Es decir, que la posturología no es más que otra de las herramientas que tú tienes dentro de la formación tan extensa que tienes. Eso es. Para, llegado el momento, diagnosticar y que exista otro especialista, porque la posturología es multidisciplinar. Correcto. Y que haya otro médico, otra médica, otro especialista que continúe tu trabajo. Eso es. Y bueno, pues nos ha resultado un poco difícil de entender. Fácil de leer. Sí. en la documentación que... Sí. Y entonces, si quieres, nos puedes contar qué se entiende por posturología. A ver, la posturología tiene unos componentes que se llama el sistema del control fino, ¿vale? La posturología es lo que valora es la persona de pie en una situación ortoestática, porque la mayor parte de nuestra vida estamos andando, estamos de pie, ¿vale? Uh-huh. Entonces se valora la persona estando de pie. ¿Qué es lo que hace ese sistema de control fino tan especial? ¿Por qué? Porque cuando vamos andando o estamos por allí haciendo nuestras vidas, estamos captando mucha información. Y entonces los principales captores que están informándonos constantemente son los ojos, los pies, la boca, también es muy importante, la musculatura de la espalda y los miembros inferiores, y luego hay otro sistema que es el sistema emocional y el sistema que es la propiocepción, ¿vale? Entonces hay varios sistemas que nos están informando de cómo mantenernos en una postura erguida. Depende de la visión, depende de la boca, etcétera, etcétera. Si hay un componente que no está bien ajustado en todo ese sistema, es cuando ahí empiezan los problemas, ¿vale? Sobre todo ahora se ve mucho en niños que están todo el rato con el móvil, ¿vale? Uh-huh. Que ya tienen problemas de vista, con la cabeza siempre inclinada, ya traen mucho problema en el cuello y eso luego deriva pues en parte lumbar y en la parte podal. Y entonces pues eso es la patología que más se ven ahora, personas que están en el trabajo siempre mirando hacia abajo. Eso sí, es un gran problema. A mí me sorprende muchas veces cuando los médicos y las médicas de prevención de riesgos laborales se pasan por nuestros centros de trabajo y nos hacen un escrutinio de nuestra mesa de trabajo y nos dicen, bueno, sí, pues el ordenador tiene que estar en esta posición para tú. Y tú le dices, perfecto, muy bien. Ese es tu diagnóstico de cómo tiene que estar nuestra mesa de trabajo, pero después la realidad es bien distinta. Es muy diferente, sí. Y tener una buena higiene, por ejemplo, higiene postural en el trabajo, cuesta muchísimo. Sí, cuesta muchísimo. Mucho. Pero bueno, Nadine, resulta difícil saber, porque si yo busco y digo, pues voy a estudiar posturología, sí, por decirte, ¿no? Posiblemente haya que tener unos estudios previos, haya que tener unos conocimientos. ¿Cómo llegas a plantearte que puedes incorporar a tu disciplina de trabajo para un mejor diagnóstico o una mejor resolución de la causa, del origen de las enfermedades de las personas que van a tu consulta? ¿Cómo llegas ahí? Yo llegué, en realidad, por investigar, por querer saber más, aportar más a mis pacientes, y llegué. Realmente sé cómo llegué a la posturología, pero el camino hacia allí no me acuerdo, pero fue curioso que leo tanto, pues llegué a un artículo que me ponía stretching global activo. Y digo, stretching global activo, ¿qué será eso? Empecé a leer y ahora resulta que es una forma de estirar estiramientos de forma global y activa, porque lo hace el paciente gracias al terapeuta que le está guiando, pero el stretching, el estiramiento, lo practica el paciente. Por eso se llama stretching global activo y va en función de las cadenas musculares, respetando lo que es la fisiología de cada músculo. Entonces, bueno, fue un curso de un fin de semana en Madrid. Allí conocí al profesor y a lo que era luego el director del máster de posturología, y hablando y, bueno, intercambiando opiniones y tal y cual, pues él es el quien realmente me introdujo un poco en el mundo de la posturología, de la globalidad, de ver el cuerpo como todo un conjunto y no una pierna, un pie, una cabeza, sino el cuerpo funciona en su conjunto y hay que entender para tratar un dolor. Hay que entender cómo funciona el cuerpo en su totalidad. Fíjate, y es curioso que cuando hemos estado hablando, la posturología es, podríamos decir que es un método de diagnóstico. Correcto. Y cómo es fundamental diagnosticar bien muy importante. A las personas. ¿Y cómo? Hay una cosa que he leído detenidamente cuando me facilitaste toda la información, y es que dices que acuden a ti, o que acuden en general pacientes con dolores crónicos o con dolores cronificados. Exacto. Que no mejoran. Eso es. ¿Nos puedes explicar sí. esto más detenidamente, por favor? La posturología ayuda a personas que tienen, por ejemplo, un dolor lumbar, ¿no? Creo que ya a día de hoy todo el mundo sabe lo que es un dolor lumbar. Uh-huh. Entonces, lo normal que va al médico y dice, bueno, eso es una contractura muscular, vale, total. Podemos empezar a hacer radiografías, hasta resonancia magnética o TACs, pues de todo tipo, ¿no? Pero esta dolencia o esta lumbalgia no mejora. Se hacen incluso tratamiento de terapia manual. Lo que pasa es que siguen sin dar frutos ni nada. Y entonces yo entiendo que un dolor lumbar pues es muy molesto, es que impide hacer la vida prácticamente normal del paciente. No puede andar, no puede sentarse, y eso crea una angustia constante. Eso es otro tema que luego pues me empeora la sintomatología, la ansiedad, las emociones, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo vuelven a acudir al médico. El médico quizá le manda más medicación y el paciente ya no quiere tomar más medicación, lo que quiere es una solución. Y entonces cuando a nosotros nos llama y pregunta cómo se puede solucionar. Y entonces a partir de allí el paciente tiene que tomarse el tiempo de rellenar un cuestionario que tiene 72 preguntas, que es enorme, pero cuanto más información nos da, pues más preciso puede ser luego el diagnóstico y el tratamiento después. Son personas que tienen problemas derivados, cervicalgias, mareos, todo tipo de problemas, y han ido a médicos y los médicos u otros terapeutas no le han podido dar solución. Entonces ya se deduce que hay un problema postural. Uh-huh. Fíjate, me resulta muy interesante el síndrome postural fino, que es una de las cosas que he leído, y que a las personas que están hoy en el otro lado, decirles un síndrome, cuando hablamos de un síndrome, todos nos ponemos en alerta, porque parece que es una cuestión. Sí. Y cuando tú lees lo que significa ese síndrome y cómo puede mejorarse, pues te sientes más tranquila. O al menos aparentemente, que te lo comentaba, es que lo explicas en los formatos que me has mandado con tanta naturalidad y con tanta sencillez, que a lo mejor es mucho más complicado. Entonces, por eso quería que lo contaras tú. A ver, el síndrome postural fino, a ver, suena mucho y al final no es que sea poco, pero hay que hacer un gran trabajo de investigación. Por eso, para nosotros la historia clínica es fundamental, porque prácticamente nos tomamos media hora, tres cuartos de hora tiempo solo de hablar con el paciente, posterior a habernos mandado lo que es un cuestionario enorme. O sea, y hay preguntas que son muy, muy curiosos, ¿no? Porque ya de allí hacemos un poco lo que es, se valoran los captores, lo que es un problema visual, un problema en la boca, en el pie, en lo cognitivo también y en lo vestibular. Y entonces, depende de las preguntas, pues ya sabemos más o menos dónde tenemos que ir, ¿no? A cuál de los captores, o hay varios captores incluidos, pues hay que ver un poco cuál es el principal. Y entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, el síndrome postural fino es cuando el otro día una paciente que tiene un dolor en el pie, y se valora primero si se baja el síntoma, porque la persona te explica, mira, tengo un dolor en el pie, etcétera, etcétera. Pero escuchando mucho, y tengo la boca y me falta una pieza, y digo, falta una pieza. Ajá, que falta de piezas en la boca dan mucho problema. Hasta una caries puede crear un dolor en el dedo gordo del pie, ¿vale? Y al final de hablar tanto, de ponerla sobre la posturografía, lo que es una plataforma para hacerle un estudio, averiguamos que su problema del pie viene a raíz de la boca. ¿vale? Y ahora ella tiene que hacerse un implante en la boca. Y entonces el síndrome postural fino es, hay algo que le está perturbando al paciente que me crea que el músculo está constantemente contraído, que ha perdido, no es que ha perdido la capacidad de relajación, es que esa pieza que le falta a esta persona hasta que no le sustituya, pues no es posible que este síndrome o esta musculatura se pueda relajar, porque está en tensión, porque le falta algo, y ahora esas adaptaciones que hace el cuerpo para estar bien, pues está constantemente trabajando y me crea como una sobrecarga, que luego se lo que hace derivar al paciente en dolor. Fíjate, el ejemplo que me mandabas me pareció muy interesante, de lo que quizás estaría bien que nos contaras este ejemplo, y si quieres nos lo cuentas, en cómo es un día. Si yo marco tu número de teléfono y te digo, Nadine, necesito verte en consulta. Vale, pues... ¿Qué es lo primero que me dices, Nadine? Siempre pregunto por el problema, el por qué. El por qué cree que yo soy la persona indicada para ayudarla. Y entonces, pues... Porque me han fallado todos los demás. porque muchas veces pasa eso, cuando tienes un dolor crónico, cuando has intentado encontrar la causa, o no, simplemente quieres acudir al síntoma y ese dolor está cronificado y te levantas por la mañana con ese dolor de rodilla y te acuestas con ese dolor de rodilla... Sí. Y en mitad de la noche te despierta el dolor de rodillas y has ido a tu médico o tu médica traumatólogo y has acudido a tu fisioterapeuta y es verdad que te mejora y estás 3 o 4 días, pero después vuelve de nuevo ese dolor y tú dices, bueno, toda la vida voy a tener que estar, algo me está pasando. En ese momento nosotros levantamos el teléfono y te decimos, Nadine, ayúdame. Y allí empieza un viaje nuevo. Claro que sí. Ese es el viaje que queremos que le cuentes a las personas que están ahí detrás y que habrá muchas que se encuentren en situaciones de desespero, como nos hemos podido encontrar nosotras con dolores musculares crónicos en el pie, en la rodilla, en la cadera, en la parte de las cervicales que te hacen que una mañana no puedas levantarle. Sí. La cabeza de la almohada de los vértigos que tiene. Correcto. Pues cuando me llama un paciente, yo soy una apasionada de mi trabajo. Se te ve. Me vuelco, en media hora se me nota. Me vuelco mucho, mucho. A veces demasiado. Y me despierto por la noche y de repente digo, ay, esto mañana se lo tengo que decir al paciente y me lo repito 5 veces y luego me vuelvo a dormir para que no se me olvide. Al día siguiente le mando el WhatsApp o puedo ser capaz de llamar a un paciente 5 veces más después de haberme visto y, oye, y esto tiene que hacer y esto otro. Entonces, es un viaje y que... bueno, también el paciente tiene que ser un poco dispuesto, ¿no? Porque tiene que entender que el único que se puede curar es él mismo. Yo le puedo ayudar, le puedo guiar, pero si yo le mando un ejercicio o le mando al odontólogo o le mando una dieta o le recomiendo que haga estas cosas, muchas herramientas que yo tengo en mi consulta, lo hago por su bien. Y entonces tienes que estar muy dispuesto a participar. Mi consulta solo funciona si el paciente participa. Y lo primero que hago es que participe con un cuestionario. Y el cuestionario empieza por teléfono. ¿Cuánto te duele? ¿Cómo te duele? ¿Desde cuándo? Etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces se hace una pequeña encuesta para yo poder calcular el tiempo que voy a necesitar. Normalmente la primera consulta, que es conocer al paciente también, porque, hombre, eso es muy importante, la relación entre terapeuta y pacientes, ¿no? Porque si no está la confianza, es difícil que luego el tratamiento o el diagnóstico también sea muy eficaz. Y entonces, bueno, una vez ya concretado la cita, pues el paciente viene. Y si es la primera consulta, estoy media hora o 40 minutos en hablar otra vez con el paciente. Me cuenta otra vez, de nuevo, cronológicamente, su problema. Yo voy cogiendo apuntes, le hago unas preguntas muy específicas y luego empiezo a conocerlo. Lo trato, lo valoro visualmente, es muy importante. Por ejemplo, yo tengo la manía de cuando voy por la calle a ver cómo anda la gente, ¿vale? Si anda con pie patito, que no puedo verlo, porque veo los dolores que pueden tener, o personas que tienen un paso muy grande y digo, tiene que tener un dolor lumbar impresionante, porque el paso grande me hace tirar de lumbar, y no solo de los glúteos y de las piernas. Y entonces, bueno, pues son manías de profesión. Y luego, bueno, pues empiezas a tratar al paciente. Y entonces es terapia manual, contacto con su musculatura, mientras el paciente me sigue hablando y contando de sus cosas. Y entonces, bueno, de tantos años de experiencia, ya sabe prácticamente, o yo puedo entender qué es lo que realmente necesita el paciente, si es solo una consulta de terapia manual o necesita algo más. Y entonces eso ya se valora sobre la marcha. Eso, y luego también se valora si el paciente está dispuesto a ir más allá, porque si luego es posturología, depende de odontólogos, si es un problema de boca, etcétera, etcétera. Y eso implica también gastos. Claro, pero si tienes un dolor crónico, cronificado, y sabes que poniéndote un implante se va a quitar, sí, haces el esfuerzo, sí, si económicamente, sí, estás en una situación favorable, sí, porque, sí, porque es cierto que todas estas, no sé cuánto tiempo lleva la posturología en nuestras vidas, en la tuya mucho, en la mía hace solo media hora, pero sí que es cierto que es para tener en cuenta. Pero ¿desde cuándo está, se estudia y se imparte el máster de posturología? Y sobre todo, para si hay alguien que está estudiando en la rama sanitaria, eso es, y se siente interesado o interesada por saber un poco más, ¿cómo podríamos hacerlo? A ver, yo creo que ahora acaba de salir la 18 edición de posturología, de lo que es mi rama de posturología. Hay varias ramas, hay varias formas de estudiar posturología. Por ejemplo, los podólogos tienen una posturología que va más dedicado a los pies, ¿vale? Esa es otra rama de posturología. Al final es posturología, pero tiene otra base, ¿vale? Uh-huh. Y luego nosotros tenemos la base de Pierre Gachet, de Francia, ¿vale? Entonces, la posturología prácticamente tiene mucho reconocimiento en lo que es Francia, ¿vale? Y entonces, bueno, pues si una persona está interesada en estudiar posturología, un máster, ahora mismo va a salir uno que empieza, creo que en 2 o 3 meses, y es en ITG Bilbao, ¿vale? Y entonces ellos tienen tanto una parte que imparten en Quineos en Barcelona como en Bilbao. Y entonces, uh-huh, si una persona está interesada, pues me puede contactar a mí y yo le puedo derivar a la gente correspondiente. Uh-huh. Es muy interesante que existan otras ramas de diagnóstico que no son las tradicionales, porque no todo el mundo le viene bien la medicina occidental, no encaja en la medicina occidental. Y es importante que esta, que también segura sea una parte de la medicina occidental, pero tiene, o al menos lo que yo interpreto, otra manera de tratar a la persona enferma. Sí, quizás un poco se ocupa más de, no solo del dolor físico, y también del dolor emocional y de la alimentación, que ahí también, correcto, me gustaría, sí, que nos contaras, porque cuando te hemos tomado, nos hemos conocido, me has comentado el tema de la alimentación. Entonces, a mí me parece un tema apasionante, sí, e interesante, que no creía que era tan importante en nuestras vidas hasta que, por atares del destino, tienes una dieta muy limitada y de repente, ¿qué como hoy? Sí. A ver, me gustaría mencionar que la medicina hoy día, como se practica, es que con mi trabajo o con el podólogo, el fisio, tiene que ser multidisciplinar, hasta con el médico. Uh-huh. Pero a veces, quizás también por el sistema, notamos que eso no es así, porque el médico hoy día ya no se puede dedicar el tiempo que quiera a sus pacientes, ¿no? Tiene un tiempo muy limitado. Y también ha habido casos que cuando el paciente va al médico y el médico no le da una receta, pues hasta incluso se enfadan, ¿no? Y entonces, bueno, a veces esa forma de trabajar multidisciplinar es más complicado y a mí me gustaría mucho a veces, sobre todo cuando le pido al paciente, que si se pudiese sacar una analítica, ¿no? Que bueno, que todas las partes sanitarias se implicaran un pelín más, ¿no? Para que haya de verdad una buena comunicación multidisciplinar, porque el sistema sanitario es muy importante también en mi trabajo. Claro que ¿vale? sí, porque me imagino que otros métodos de diagnóstico corroboran. Es que tiene que haber parte de T2. Pues si quieres, vamos a hacer un descanso, vamos a escuchar una canción. Vale, perfecto. Y ahora después seguimos... De la nutrición. Hablamos de la nutrición y hablamos de cuestiones que a mí me han llamado la atención cuando he leído sobre la posturología y sobre algunas cosas de las que hace. ¿Te parece? Perfecto. Pues enseguida volvemos. Los malos tiempos pasaron, al fin tus desaires se fueron. El juego de mi locura que inventaste solamente para mí. Ay, cuánto daño me hiciste cuando besaste su boca. El alma quemaba por dentro, sabiendo que estaba cerca el fin. Primavera clara, zapatito nuevo de tacón, hay coloradito el corazón. Buscaré un amor desde mi balcón, risa de esperanza. Peina mi cabello bajo el sol, unas orquillitas de color. Buscaré un amor desde mi balcón. De esperanza, ay, los malos tiempos. Tuve intención de dejarte, pero tus ojos me ataban. Eran como nudos marineros, celosos del mar sobre mi piel. Ay, porque no lo hice. En fin, ya sufrí lo bastante. Pensar en ti ya no vale la pena. Te di aquello que no supiste dar. Primavera clara, zapatitos nuevos de tacón, hay coloradito el corazón. Buscaré un amor desde mi balcón. Risa de esperanza, peina mi cabello. Unas horquillitas de color. Buscaré un amor desde mi balcón, para que me quemen con su tentación. Buscaré un amor que me dé calor, que me tenga abrigadito el corazón. Las rebajas de Adamo Fibra con un descuentazo del 30% durante todo el 2022. Contrata ahora tu pack de fibra 1000 megas con 50 gigas de móvil por solo 30 euros al mes durante 12 meses. ¡Corre! Llama gratis al 1600. Mayores en la Onda, un programa realizado por personas mayores para fomentar el envejecimiento activo y dar a conocer sus necesidades, inquietudes y experiencias. Cada miércoles de 8 a 9 de la tarde, acude a tu cita con Mayores en la Onda. En Ahora Radio, estamos en la 88.6 de la FM y en www.ahoraradiogelves.com. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, estamos de vuelta y si te acabas de incorporar a escucharnos en Ahora Radio, te puedo contar que estamos hoy aquí con Nadine, que tiene una consulta en la que ella tiene diferentes herramientas, diferentes conocimientos y atiende a pacientes de todo tipo, a personas que tienen alguna enfermedad y acuden a su servicio. Y me llamó la atención, bueno, pues la especialidad que ella nos contaba, que es la posturología, y a partir de ahí pues vamos a ir conociéndote. Y en esta media hora que hemos hablado ya, hemos conocido muchas cosas de lo que hace. Y se nos quedó ahí esa pregunta en el tintero de cómo la nutrición, de cómo alimentarnos adecuadamente influye en nuestro bienestar y en nuestra salud. La nutrición es un pilar fundamental. Que la nutrición sea tu mejor medicamento, ¿vale? Entonces, y no solo los alimentos, sino también el cómo preparar esos alimentos. Una cosa es comprar verdura, pero luego también es saber elaborar correctamente esa verdura, ¿vale? Entonces, lo que siempre suelo recomendar a mis pacientes, a ver, quiero dejar claro que yo no soy nutricionista, pero en mi parte de trabajo de osteopatía, lo que incluye una parte que se llama osteonutrición, porque está bien conocido que hay partes de la alimentación, alimentos que pueden perjudicar a un órgano y otros que benefician a los órganos, ¿vale? Y entonces, muchas veces, como yo procedo en mi consulta, es si un paciente tiene un dolor en el hombro, un dolor hombro derecho, pues el hígado está en su parte derecha, ¿vale? Entonces, muchas veces son dolores que con un masaje solamente no mejoran. El paciente recae y entonces ya es también hora de analizar un poco qué es lo que come, porque luego las digestiones que derivan de esa ingesta de alimento también es muy importante para el bienestar de nuestro cuerpo. Y entonces, bueno, pues cuando hay un cansancio, por ejemplo, porque la alimentación consiste en alimentos muy procesados o en mucho frito, o las cenas muy copiosas por la noche, muy tarde, y luego la persona se acuesta, eso ni le gusta ni al hígado ni al estómago, y entonces me puede derivar a un pequeño problema energético, ¿vale? Que el hígado se ve cansado y no puede hacer bien su trabajo, y entonces lo que hago es, pues se hace una limpieza, se quita alimentos de la dieta y se sustituye sobre todo una dieta prácticamente vegetariana por un tiempo, ¿vale? Y eso luego hace que ese dolor que estaba allí tan estancado por el problema del hígado, que el hígado no duele, me manda un dolor referido hacia la parte derecha de su cuello y la parte entre lo que es la paletilla, como lo llaman aquí, ¿vale? En su parte derecha. Entonces es muy importante lo que es cuidar también conjuntamente la alimentación. No solo es voy al fisio, voy al médico, voy al osteópata, es todo. La alimentación también puede ayudar en gran parte de estar mejor, sobre todo porque lo que hacemos es alcalinizar el cuerpo, ¿vale? Cuando la sangre consigue un pH más alcalino, pues allí es cuando ya empezamos otra vez a sentirnos mejor. Y entonces la alimentación es fundamental. Y yo lo que suelo recomendar a mis pacientes es comprar, o sea, cercanía, que sean productos de España, que no viajen a todas partes del mundo para luego llegar a tu plato, y que sea de temporada, ¿vale? Que hay, yo es muchas decir, veces de España, Eso es. Comercio local, correcto, a ser posible. Sí, siempre. Y de temporada. De temporada, fundamental. Y yo siempre recomiendo a mis pacientes el granerointegral.com. Y allí él cada mes tiene su lista de verdura y fruta por temporada. Y la verdad que está muy bien. Hace un par de fines de semana estuve escuchando un programa en la radio en la que una empresa se comprometía a servir solamente está en Barcelona y ahora se van a implantar en Madrid. Se compromete a comercio local. Genial. Lo ponen a disposición tuya en una hora. Ah, qué bien. Ellos tienen un promedio de verdura, de fruta, y lo que hacen es que se comprometen, lo compran el día de antes, sí, sin intermediarios, van desde el agricultor o la agricultora hasta tu mesa y se comprometen a servírtelo en una hora. Ah, qué bien. Y era increíble. Sí, sí. Y era increíble. Y tú podías comprar en la página web de referencia. Sí. Las cosas por kilo. Eso es. Y por unidades. Sí, que me cestas, sorprendió, ¿no? Que hacen cestas, ¿no? Imagínate, una berenjena, un pimiento, un tomate. Sí. Porque a nosotras en nuestra cultura andaluza estamos acostumbradas a ir a comprar y nos resultaba ridículo pedir una pieza de cada cosa. Sí. Y sin embargo, bueno, pues cada vez se está viendo más. Y hay una cosa muy importante que... la alimentación, como tú bien decías, es básica. Pero también me gustaría que me hablaras de la posturografía o la plataforma o la estabiliometría, que es una herramienta fundamental para la posturología. Para mí sí es una pieza, una herramienta, una pieza fundamental en mi trabajo, porque así puedo mostrar al paciente la energía que él necesita para mantenerse de pie. Y entonces... Yo normalmente soy una persona que dice que uno tiene que esforzarse mucho para conseguir sus logros, ¿no? En la posturología es justo lo contrario. Cuanto menos energía gasta, mejor, ¿vale? Entonces, esa regla principal para mi vida, que hay que esforzarse para conseguir todo lo que uno se propone, es fundamental. En posturología y un poco al revés. Cuando una persona tiene un problema visual, un problema bucal, lo que sea, me está generando un gasto energético brutal para poder mantenerse de pie, ¿no? Porque esa musculatura está todo el rato tensa y entonces eso gasta mucha energía. La persona llega por la tarde 7, 8, 9 a casa y se siente súper cansada y entonces por el gasto energético que ha hecho durante todo el día de mantenerse erguido en su silla, de pie, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces muchas veces el paciente funciona muy bien de forma visual y entonces se concreta una mañana, preferiblemente es cuando el paciente está más fresco, ¿vale? Y yo le hablo de la plataforma, entonces se hace lo que es el diagnóstico puro y duro sobre una plataforma estabilométrica. Y esa plataforma lo que hace es, me mide durante 50 segundos cómo este paciente se mantiene de pie. A través, me valora el sistema vestibular, me valora el sistema visual y me valora el sistema podal, ¿vale? Y entonces, pues según esa plataforma, me da muchos registros y luego me dice cómo... ¿Dónde está el fallo de la persona en su sistema vestibular, en su sistema visual, en su sistema de lo que es todo el conjunto de la boca? Y lo bueno que tiene la posturografía es que cualquier elemento, yo puedo testar gafas del paciente. El paciente me dice, mira Nadine, esa gafa no sé si me van bien ya. Vente y te lo testo. Primero, tengo que tener siempre una referencia para tener un valor de comparación. Y entonces yo veo si tengo un valor inicial de X, por ejemplo, el paciente se pone la gafa y ahora veo que hay unos parámetros que están disparados. Luego necesito una comparación. La más simple es quitarle la gafa. Si lo que son los valores me mejoran, sé que algo en esta gafa no está bien. Y si encima le cierro los ojos, le anulo completamente el campo visual y todavía me mejora más, ya sé que el paciente tiene un problema visual y yo con toda mi tranquilidad le puedo mandar al óptico, al optometrista. Y lo mismo se hace con la boca, se meten elementos, estímulos, pueden ser una férula bucal que me trae del dentista y me dice, mira Nadine, últimamente la férula no sé si me va bien o no, tráela y la vemos. Uh-huh. Y entonces, bueno, ha habido férulas que efectivamente no estaban bien, se habló con el odontólogo y las arregló, porque a veces hay que lijar un poquito, poner aquí, quitar aquí, uh-huh. Se vuelve sobre la plataforma y la férula se ha arreglado. Y entonces yo, como es importante que el paciente vea cómo es su comportamiento de mantenerse de pie con gráficos. Y entonces él entiende la importancia, sí, de visitar a un odontólogo. Si le digo, mira, aquí tienes tu, lo que era tu falta de pieza, te lo he rellenado con un algodón. Esa paciente tenía una lateralización sobre su pie izquierdo que era impresionante. Le puse el algodoncito y se puso en el centro. Y ahora la mandé al odontólogo y me lo confirmó, que esa pieza hay que sustituirla. Entonces el paciente, ¿qué? ¿Pero cómo voy a ponerme esto que tienes esa relación con el pie? Pero ahí viéndolo en un gráfico, que como está bien de pie y correctamente, pues le resulta más fácil. Y yo tengo toda la tranquilidad de saber que allí, si hago una derivación, la hago correctamente. Fíjate, es tan fácil como que hay un método de diagnóstico fiable, casi como tú decías, al 100% o en un porcentaje muy elevado. No elevado. Podía decir el 100%. 100% nunca. Eso no existe, porque luego depende del terapeuta que analiza, porque la máquina es fiable, pero la que analiza los resultados soy yo y el que está encima es un paciente. Y lo que también se olvida mucho es el sistema emocional. ¿Vale? Sí. El sistema emocional, si el paciente está triste, por mucho que yo intente lo que sea, el sistema emocional también me puede perturbar muchísimo una buena postura, porque allí necesitamos mucho la ayuda de un psicólogo, porque una postura depende mucho del sistema emocional. Estoy totalmente de acuerdo contigo y tengo que reconocer que tengo extraordinarios compañeros que me han ayudado en el camino, digo compañeros y algunas de las personas que me escuchan porque son hombres, que me han acompañado a lo largo de mi vida y que me han enseñado a ser, estar pendiente de mis hombros, porque cuando estamos viviendo situaciones de violencia dura en mi trabajo, en lo que hago por las mañanas, no en esto, que para mí es un placer venir aquí y estar contigo, me voy encorvando. Correcto, porque te escondes. Sí. Entonces, en concreto, Víctor García Gutiérrez, que para mí es una persona de referencia, me hace así, me toca la espalda y me dice, ¿quieres hacer el favor de mirar qué estás haciendo? Sí. Entonces, es un toque de atención. Y cuando me veo así, el otro día en una de las fotos que nos hicieron en una reunión de trabajo, me visualicé. Y me di cuenta de que tengo que seguir trabajando porque hay algo que empieza a pasar factura. Correcto. Eso también es fundamental en mi trabajo. Por ejemplo, las madres que dicen a sus hijos, ponte derecho, ponte derecho, ponte derecho. Ahora está el niño todo el rato intentando sostenerse. Eso es. Y el pobre dice, pero mamá, no puedo. O los adultos, no tiene que ser un niño. Sí. No puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque hay un sistema, por ejemplo, visual o bucal, que se lo impide. No es que el niño o el adulto no quiere, su fisiología, su adaptación ya le ha hecho estar así. Y si no se trata o no se le ayuda con un elemento como gafas o una corrección en la boca, esa persona jamás se va a poder poner derecho. No es porque no quiera, es que ya no puede. Y con las emociones pasa igual. No sé si conocéis la imagen de Mafalda, que hablas a su compañero y él va con la cabeza así agachada y los hombros hacia adelante y le dice, ¿pero tú qué haces? Y dice, es que yo estoy triste. Y dice, pero ponte derecho. Y dice, yo no puedo, que estoy triste. Uh-huh. Y dice ella, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Y dice, pero vamos a ver, yo para estar triste y sentirlo, yo tengo que agachar la cabeza y los hombros para adelante, ¿vale? Es que una persona que está triste o se esconde, no uh-huh. se encuentra bien consigo misma y automáticamente se esconde. Ahora una persona que está feliz, se muestra lo feliz que está. Uh-huh. Y entonces las emociones tienen un gran papel en todo esto. La verdad es que sí, lo que pasa es que durante mucho tiempo no le hemos echado mucha cuenta, ahora que parece que cada vez más. Poco y ha sacado un tema que es muy importante, muy interesante. ¿Cómo la posturología puede influir en los niños y en las niñas, en el ojo vago, que leían? Correcto. ¿Qué recomendaciones les haces a los padres y a las madres que nos están escuchando ahora mismo y que sientan que sus hijos o sus hijas no mejoran con los métodos que los oftalmólogos, la oftalmóloga con relación al ojo vago o con relación a su situación de dolencia les puede llevar a que sea, a buscar la causa sí. en la posturología? En los niños es prácticamente lo mismo que en los adultos, ¿no? Las malas posturas, los móviles y las horas delante de los tablets. Eso es mortal, tanto para el sistema visual, el sistema respiratorio y todo lo que es el desarrollo de la columna, ¿vale? Luego, el andar también es importante. Eso, pies patos ya derivan a problemas, ¿vale? Entonces, en la edad adulta, evidentemente no en todos los niños, pero en la mayoría sí. Entonces, lo que pueden valorar ellos mismos, los padres, es que normalmente los niños también suelen quejarse. Tienen dolor de cabeza porque están mucho tiempo mirando para abajo el móvil o la tablet, tienen malas posturas en la silla, o los zapatos están muy desgastados en un lado más que en el otro. Y entonces, bueno, pues también es fundamental una buena salud, pero sobre todo andar, que el niño haga ejercicio físico, que no esté todo el rato sentado y que se alimente de forma sana. Eso lo mismo que es para el niño es para el adulto, en realidad. En los niños hay que insistir porque son menos conscientes, ¿vale? Que no tienen esa capacidad, ponte derecho o colócate bien o átate bien los zapatos o la mochila, etcétera, etcétera. Cuando yo veo los niños que van al colegio y llevan la mochila en el culo o en la rodilla, me da algo. Es que la mochila tiene que ir donde pertenece, a la espalda, bien atada. Pero la moda esa de que cuelgue lo que es la mochila, eso tarde o temprano me va a derivar en un problema de espalda. Y allí tienen que insistir más los padres, que los niños no tienen esa conciencia para nada. Ni los padres tampoco. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí, y luego el tema está también en los pies, ¿no? Que muchas veces dicen, bueno, un pie valgo necesita una plantilla. No necesariamente, es que hay que valorar mucho a partir de que ahora se pone una plantilla o un elemento, ¿no? Eso es fundamental. También elementos buenos pueden hacer cosas malas si no se pone adecuadamente. A mí es una cuestión que también me preocupa mucho porque en mi caso que tengo ahora, por primera vez a lo largo de mi vida, tengo plantilla, con la medición que me hizo el especialista, me resultó como, y con esto y ya está. Y entonces hay veces que casi a diario, hoy me estás viendo porque venía aquí contigo, pero yo llego a casa y si no me he podido poner las plantillas en el trabajo, me cambio inmediatamente, me pongo mis deportivas y voy a todo el tiempo con mis plantillas. Pero es verdad que hay veces que me cuestiono si están bien, porque tengo reacciones que te dice, pero que eso que me cuestiono yo, que para mí es importante, otras personas esto, hombre, lo que me han mandado, y es la confianza, no sé si es la confianza médico-paciente o especialista, pero a mí me generó eso, ciertas dudas. Pero no quiero que nos quedan pocos minutos, pues contar pues cómo podemos contactar contigo. Es fundamental porque está muy bien que reflexionemos con las dos y que nos cuentes qué es tu trabajo diario. Pero si no damos a conocer cómo podemos ponernos en contacto, tener una cita contigo, ver de verdad el trabajo que haces, pues solamente habremos llegado a la audiencia y a que escuchen una palabra nueva para nosotras que no para sí. ti. Pero sí que es muy importante. Si alguien se está cuestionando después de escucharnos o quizás antes ya te conocían y quieren ponerse en tus manos y en tus conocimientos, que son muchos, que no es una cuestión a la que se llega por solo el estudiar este máster, que este máster te capacita, pero hay un trabajo previo Correcto. Y anterior que te ha hecho estar en esa situación. ¿Qué hacemos, Nadine? ¿Puedo llamarme? ¿Puedes? ¿Quieres dar, por favor, si te sí, parece claro, bien, por supuesto. Tu número de teléfono? Yo estoy en el Puerto Gelves, creo que aquí lo conoce todo el mundo. Sí. y mi número es 722-493-640. Si no contesto en el momento, ya contestaré. No cojo nunca ninguna llamada cuando estoy trabajando en consulta. Me puede poner un WhatsApp y lo que sea, o un audio, y luego ya me pondré en contacto, ¿vale? Doy fe. Es decir, repite, por favor, para que cojan lápiz y papel, o graben, o eso descárguense es. Nuestro podcast. 722-493-640. Pues allí pueden contactar con Nadine, pueden escribirle un WhatsApp y pueden contactar con ella. Y ahora nos quedan pocos minutos y a mí me gustaría que desde todos los conocimientos que tienes, pues nos hicieras unas recomendaciones para mejorar nuestra vida diaria. Y porque nos queda nada, entonces, ¿cómo mejorar nuestra vida diaria? ¿Cómo desde el trabajo que tú haces, que mejora la salud de las personas que van a tu consulta, qué nos recomendarías? Recomiendo levantarse temprano por las mañanas, con buen ánimo, una alimentación sana, ejercicio y tomarse la vida con filosofía. Hace poco he empezado a aplicarme a mí misma, todavía un pelín más, el 10-90. El 10% es lo que te pasa y el 90% es cómo te adaptas a lo que te pasa realmente. De verdad, me pone los pelos de punta porque es algo que nos es muy difícil nuestro día a día. Es muy difícil, pero mi profesor de posturología dice, un nuevo hábito se empieza con un gesto nuevo, todos los días. Si tú quieres, puedes, que a veces es muy difícil y yo lo reconozco la primera, pero es el querer ya es mucho poder y entonces ya allí. Todos los días un gesto nuevo crea el hábito. Así que terminamos nuestro programa de hoy. Nadie, muchísimas gracias por habernos muchísimas acompañado. Gracias por haberme invitada. Hemos echado mucho de menos a nuestras compañeras, te hubiera encantado conocerlas a todas porque hay nutricionistas, hay podólogas, hubiera ahí hecho un buen tándem para dar a conocer todas las preocupaciones que cada una de nosotras tenemos, que son muchas y que ponemos siempre en conocimiento de la audiencia. Y recuerden, ese 90-10 que decía Nadine, esa alimentación saludable, esa, en comercio local y de temporada. Correcto. Y por supuesto que la posturología está ahí para ayudarnos a sentirnos mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas